Capítulo 64. Resumen del capítulo anterior. Supe que decretaste el perdón para Moisés. Sí, así es. Bien hecho. El problema es que si vuelve, continuará defendiendo a los esclavos hebreos, ¿no? Sí, es muy probable. Moisés ya no quería que fueran maltratados. Pero en ese aspecto, desafortunadamente, el soberano piensa como su padre. Vamos a suponer que Moisés regresa. ¿Cómo crees que actúe dividido nuevamente entre su familia adoptiva de palacio y la nuestra? Él tendrá que escoger. Debo ser muy desagradable para que Miriam me rechace de este modo. Es la segunda vez que lo hace. Para nada. Tú no eres desagradable, todo lo contrario. ¿De verdad lo crees? Mi hija decidió ser sacerdotisa. Se va a casar con Amón. Y viene otra cretina a casarse con Ramsés. ¿Acaso entendieron todo mal? ¿Fue eso? No voy a implorar nunca más. ¡Y se acabaron las ofrendas también! Ya ni recuerdo la última vez que hablé tanto con alguien. Ya hasta había olvidado lo rápido que pasa el tiempo cuando la compañía es buena. Me da gusto que hayas disfrutado la visita, aún sin la presencia de Miriam. Con alguien como tú es imposible no tener una noche agradable. A esta altura el príncipe debe estar muy lejos, si es que está vivo. Él ya no es un príncipe. Pero si lo encontramos, volverá a serlo. Lo que en verdad quisiera es encontrar a Moisés sin ayuda de nadie para quedarme con la recompensa. Es lo que me interesa de esto. Yo creo que ahora él ya se olvidó de mí. Dime, ¿estás feliz por Abigail o por ti, Miriam? Por las dos. Ahora que el camino ya está libre, ¿mi padre podría ser aspirante al puesto? Esta idea no tiene el menor sentido. ¿Estás triste por Miriam o porque perdiste la apuesta? Te voy a cobrar, ¿eh? Yo ya decreté el perdón para tu hijo. Y se ha organizado una búsqueda por varias regiones fuera del reino de Egipto. Si encuentran a Moisés, podrá volver al reino sin problemas. Si el rey envió a la guardia real a buscarlo, tarde o temprano tu hijo estará de vuelta. Él puede arreglárselas como guerrero. Tal vez eso no sirva para nada. ¿Tú quién eres, Moisés? Eres un fugitivo. Dejaste a tu novia, a tu familia y huiste. Y es lo mismo que vas a hacer ahora, ¿verdad? Vas a huir de aquí también. Sí, Sípora. Espero que hayas tenido un buen viaje. Gracias, el viaje fue lindo, maravilloso, salvo por un viento que levantó la arena y me hizo mal. Yo detesto el viento. Me entró un grano de arena en el ojo izquierdo y no salía, me molestó bastante. Me ardió por un tiempo, pero gracias a los dioses ya pasó. Ahora solo me da comezón y estoy tan feliz de estar en este maravilloso palacio. Imagínate si fuera una tonta como tú, que eres más cariñosa con las ovejas que con la gente. Soy cariñosa con quien lo merece. Sí, Pora, es un buen hombre. ¿No viste cómo cuidó a Sassy? Aún no entiendo por qué él no te agrada. Le agrada, pero no quiere que le agrade. Militares del reino entran en la casa, atemorizando con su llegada. Disculpen. Estamos cumpliendo órdenes del rey de Egipto. Buscamos a un hombre llamado Moisés. ¿Saben de él? Él era un príncipe y está prófugo. Tenemos una recompensa para quien dé cualquier información sobre su paradero. Se miran y no responden. Zípora toma la iniciativa. No. No vimos a ningún egipcio. Nadie aquí oyó hablar de ese... de ese tal príncipe. ¿Estás segura? Él puede estar disfrazado. Tal vez ya ni parezca un egipcio. Cualquier forastero aquí en Madian llamaría la atención. Sí. ¿Ustedes viven solas? Nuestro padre salió, pero no tarda en volver. ¿Quieren un poco de agua? Yo acepto, por favor. Ada sirve bebida. ¿Y ustedes planean quedarse algún tiempo aquí en la región? No sería desagradable. Tenemos que continuar la búsqueda, Bakenmut. Muchas gracias. De nada. Hay una aldea en las inmediaciones, ¿no? Saliendo de aquí hacia el norte, no está lejos. Si se enteran de algo, el rey está ofreciendo una recompensa para quien tenga información que conduzca a Moisés. Agradecidos. Muchas gracias por el agua. Depositan los vasos sobre la mesa. Y disculpen la molestia. Con permiso. Los oficiales se marchan. Y Zípora cierra la puerta. Ay, qué bueno que Moisés no estaba. ¿Creen que lo reconozcan? Están a punto de encontrarlo. En la sala del trono. Dos grupos volvieron y hasta ahora nada de Moisés. Pero la búsqueda continúa en otras regiones, señor. ¿Dónde se habrá metido? Él pudo haber cambiado de aspecto, pudo haber cambiado de nombre o incluso no haber sobrevivido, señor. Continúa la búsqueda. Aún tengo la esperanza de que mi hermano sea encontrado. Que los dioses lo permitan. ¿Te agradó mi novia? ¿Debo ser franco? Mejor no. Esta vez mi padre sí que se equivocó y se fue sin saberlo. Pues sí, pero hablando en serio, ella me pareció simpática. Y con el tiempo otras cualidades pueden aparecer. Gracias por no ser franco. Passer ordena ingredientes medicinales en la botica. Entra su esposa, que se presenta de improviso. Calma, no vine aquí para pelear. Perfecto. Yo no tengo la menor paciencia para tus intrigas. ¿Quién dijo que vengo a hacer intrigas? Si no es eso, entonces los dioses me favorecieron. ¿Ya conociste a la novia de Ramsés? Sí, realmente no acerté con mis ofrendas. No seas amargado. No me digas que te agradó. Es hermosa. ¿Ya tuviste la oportunidad de conversar con ella? Guarda tu veneno para ti. ¿Quién soy yo para cuestionar una decisión del propio dios rey? Solo que ahora el dios rey es Ramsés. Y dudo que él aguante siquiera por una luna la voz irritante de esa mujer. Y por Osiris, ¿cómo habla esa criatura? Ella seguramente tendrá otras cualidades dignas de una reina que tratándola más profundamente, el soberano tendrá la oportunidad de conocer mejor. Pues yo te digo que basta con oírla hablar unos instantes para sentir náuseas y dolores de cabeza. Ramsés no va a aguantar. Se va a cansar de ella e irá corriendo a buscar a nuestra hija. Yunet, ¿qué más tiene que suceder para que dejes de delirar? Nefertari está muy bien en el camino que eligió. ¿Sabes qué es mentira? Nefertari se fue de aquí triste, deshecha. Pero puedes quedarte tranquilo. Esta vez ni siquiera tendré que actuar. Me parece bien. No olvides lo que te dije el otro día. Yo no estaba bromeando. Ya te dije que te quedes tranquilo. No tendré que mover ni un dedo para que Ramsés renuncie a este matrimonio. Teti. ¡Cuánta amabilidad! Estoy encantada. Adoro los higos, dátiles. Este melón se ve delicioso. ¿Cuántas frutas tan diferentes? Verdaderas joyas de la naturaleza. De hecho, adoro las frutas. Siempre las como en el desayuno. Le hace bien a la piel, al organismo. A mi padre no le gustan, pero las come de todos modos. Aunque el pan es mi punto débil. Y la nata peor. Una tentación de los dioses. Entonces disfruta, señora, como a voluntad. No sé por dónde comenzar. Dátiles. Los dátiles son mis frutos favoritos. Me encanta todo lo de dátiles. Vino de dátiles, agua de dátiles, galletas rellenas de dátiles secos. ¿Te gustan, Karoma? Yo... Apuesto que sí. Oí decir que el cocinero es un prodigio, capaz de hacer maravillas en la cocina del palacio. Pero no puedo descuidar mi silueta, sobre todo ahora que voy a ser reina. ¿Sabes qué pensaba? En mi vestido de novia. Quiero algo de impacto. Maravilloso, deslumbrante. Imagíname entrando a la sala del trono así. ¡Qué impacto! A Ramsés le va a encantar. Pero primero me tiene que encantar a mí, ¿no te parece? Claro, por supuesto. La señora tuya ya encargó las telas más finas de todo el reino. Ay, estoy emocionada. Estoy ansiosa por elegir el modelo. Y la peluca, Karoma. No podemos olvidar la peluca. Quiero algo distinto, raro. Una obra de arte, como exige la ocasión. Voy a pedir hilos de oro, piedras preciosas, todo lo que me merezco. Y la corona, Karoma. No podemos olvidar la corona. ¿Será Bisebek y la princesa? Ramsés no está ni un poco satisfecho con la novia que tu padre le eligió. La chica tiene su belleza, pero su voz... ¿Qué opinas sobre ella, Genudmire? Genudmire. ¿Qué dijiste? Nada, estoy hablando con las paredes, mi amor. Ay, disculpa, Dicebek. Es que estaba pensando en Moisés. Esta falta de noticias de nuestro hijo me tiene tan afligida. Hace días que los oficiales partieron y hasta ahora nada. Dos grupos acaban de volver a palacio. Por lo visto, no lo encontraron. Desafortunadamente no, ni un rastro de Moisés. Se lleva la mano a la frente, desolada. Genut, mire, calma. Se aproxima. Ten un poco de paciencia. Y la aprieta en el hombro con la mano. La búsqueda aún no ha terminado, por lo tanto aún hay algo de esperanza. Para consolarla. ¿Será? ¿Tú confías en eso? Jethro, como un comerciante. Muy bien. En cuanto tengamos las telas listas, cerramos el negocio. Los militares llegan al mercado. ¿Qué te pasa? Me encontraron. Moisés se asusta. Tenemos que salir de aquí. Las siete hermanas en casa. ¿No deberíamos ir a la aldea a avisarle a Moisés? No hay tiempo, Jackie. Ellos ya van para allá. Me dio miedo ese oficial mal encarado. ¿Vieron cómo nos miraba a todas? Mal encarado, pero lindo. ¿Los y dos? El otro parecía tener buen corazón. ¿Buen corazón, Tamarina? Vinieron a arrestar a Moisés y a regresarlo a Egipto. Si lo encuentran, él será hombre muerto. No imagino a Moisés como un asesino fugitivo. Él mató para defender a su hermano, ya que... Pero debe haber matado a muchos enemigos cuando estuvo en el ejército egipcio. ¿Podría dejar de hablar un poco? Así no puedo pensar. ¿Por qué estás tan nerviosa, Zipora? Hasta parece que estás preocupada por Moisés. ¿Por qué no te libraste de él si lo odias tanto? Estoy preocupada por nuestro padre. ¿Ya pensaste en lo que puede sucederle si descubren que está encubriendo a un fugitivo? Se retira enfadada a su dormitorio. Baruch acude al oasis con sus hijos, mientras Aníbal llena un pilón con agua para abrevar el rebaño. Menahem evalúa la profundidad y comprueba el volumen interior del pozo. ¿Cómo está el nivel del agua? Parece que subió. Debió ser por la última lluvia. Una llovizna como esa tan insignificante no evitará que el pozo se seque tarde o temprano. El agua no es suficiente para las dos familias, ni para los dos rebaños. Recuerda, padre, que los ancianos le dieron la razón a Jethro. ¡Claro! Porque él es sacerdote. Sacerdote de un único Dios. De hecho, aún no sé cómo lo respetan tanto. Ya lo verán. Yo no me voy a rendir a la voluntad de ese hombre. El más noble de los hermanos media en el conflicto. ¿Por qué le haces la vida difícil a Jethro? Justo el hombre que aceptó compartir el pozo con nuestra familia. Porque yo pagué por el uso de esta agua. El agua nunca ha faltado para justificar una pelea. Y si faltara, nosotros deberíamos llevar nuestro rebaño a otro lugar, no ellos. Ay, ¿por qué defiendes tanto a ese hombre, eh? Porque este idiota, padre, está enamorado de una de las hijas de Jethro. ¿Es verdad eso que dijo tu hermano? Aníbal está inventando. Le encanta molestarme. Pues basta de tonterías. Yo no quiero saber que te involucraste con las mujeres de esa familia. Con tantas mujeres bonitas que hay en la aldea y tú te tienes que interesar justo en la hija de un enemigo mío. Su padre se aparta enfurecido. Moisés se oculta de los guardias en un puesto de venta. ¡Hey, Jethro! ¡Jethro! Un vecino. ¿Cómo van las cosas? ¿Lo del pozo se resolvió? Sí, todo está bien. Baruch no ha causado ningún otro problema. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jethro, yo necesito hablar contigo sobre aquella cuestión de la que hablamos. Hablaremos después. Tengo mucha prisa. Señor, disculpe. El oficial y Kenny. Estamos buscando a un príncipe egipcio. ¿Egipcio? Ustedes son los primeros que veo desde hace tiempo. Salvo el mercader de joyas que aparece por aquí de vez en cuando. Pero yo no sé cómo se llama. ¿El mercader? Moisés escucha de espaldas. No, estamos buscando a un príncipe. Tal vez haya cambiado su apariencia, su modo de vestir, su nombre. Por desgracia no los puedo ayudar. Está bien, muchas gracias. Los soldados se van y el príncipe aparenta comprar unas verduras. ¿Un príncipe egipcio? ¿Aquí? Lo siento, tenemos mucha prisa, hablamos después. Abre paso y ambos hombres se alejan de la zona comercial. Tuya visita a su hijo. Tu novia ya está instalada en el harem. Después voy a pasar a hablar con ella sobre... ¿Ramsés? Está... ¿Ramsés? Ausente. ¿Mm? No oíste nada de lo que dije, ¿no es así? Disculpa, no oí. ¿Qué decías? Estaba hablando de tu prometida. Ah, es gracioso. Era justamente en ella en quien estaba pensando. Mejor dicho, pensando en mí por causa de ella. Dos siervos lo ayudaban a retirar sus joyas y adornos. Ay, dale tiempo al tiempo, antes de tomar cualquier decisión precipitada. Sí, eso haré, madre mía. Si los dioses a su vez me dan paciencia. No olvides que el matrimonio de un rey no obedece necesariamente al amor. No me olvidaré de eso jamás. Eso ya me lo han dicho miles de veces varias personas diferentes. Lo que no me impide lamentar que así sea. Te comprendo, hijo. Madre, cuando te casaste con mi padre, ¿fue puro interés por el reino? Sí. Apenas hablé antes con él. Pero pronto me encanté con aquel joven, guapo, viril, cariñoso. No fue difícil enamorarme. En eso los dioses me favorecieron. Sin entrar en detalles de mi novia, creo que es difícil enamorarse de una persona cuando ya hay otra ocupando ese corazón, ¿no crees? La madre no sabe qué contestar y camina por el cuarto pensando en alguna otra cuestión. ¿Y Moisés? Aún nada. Se sienta en la cama. Pero no perderé las esperanzas. Perfecto. Ahora descansa un poco. Lo besa. Se va. Y el rey reflexiona preocupado. Cípora está en su cuarto con Adira, quien elige de entre unas coloridas madejas de lana. Estábamos muy bien antes de que Moisés llegara. Tienes razón. Ya que solo habla de él. Moisés para allá y Moisés para acá. Y Betania solo hace planes de boda. Todas cosiendo para él, cocinando para él. ¿Y papá? Hasta parece que lo adoptó como hijo. Es un desconocido, Adira. Y lo buscan oficiales egipcios. Sí, es terrible, de verdad. ¿Y si lo encuentran? Él aparece, remueve todo y... Y te abandona. ¿De qué hablas? No sé a qué le tienes más miedo, a que Moisés se vaya o a lo que sientes por él. No digas tonterías, Adira. Yo te conozco. Cuanto más te gusta Moisés, más lo agredes. Y eso te tiene aterrada. Imagínate si yo voy a tenerle miedo a Moisés. No, no es a él a quien tienes miedo, es a ti misma. Ay, Cípora. Tú creciste teniendo que ser fuerte todo el tiempo. Fuiste obligada a asumir la responsabilidad de la casa muy pronto. Cuidar a un montón de hermanas. Todo eso te hizo crear una coraza para esconder tus sentimientos. ¿No te das cuenta de que lo que sientes es amor? ¿Amor? Sí. Toda esa actitud es una defensa. No es odio lo que sientes. Tú estás enamorada, hermana. Si alguna estuviera enamorada, deberíamos estar aterradas. No digas eso. Nuestro padre estaría muy feliz si ustedes entendieran. Pero en mi caso... Se aparta apenada y su hermana se conmueve. Oh, Adira. Sentándose a su lado. Hermana. Ella ovilla a mano. ¿Te sigues viendo con Menahem? Sí, traté de alejarme, Adira, pero... Adira. Hermana. Ya te dije, si continúas con esa relación, solo vas a tener sufrimiento. Mira quién habla. Como si pudiera elegir al dueño de mi corazón. ¿Acaso tú querías querer a Moisés? Cípora se levanta, apartándose hasta el otro extremo del cuarto. Se vuelve molesta y observa a su hermana trabajando. Bakenmut e Ikeni inspeccionan el mercado al mando de una cuadrilla de oficiales. Interrogan a numerosos comerciantes que atienden y negocian en los tenderetes repartidos por la plaza madianita. Los militares buscan entre la gente, tratando de identificar algún rasgo familiar que delate al prófugo. Esperan encontrarlo e informarle del nuevo decreto promulgado por su hermano, quien, tras haber asumido el poder, ha ordenado anular su búsqueda y captura. Pero es un lugar demasiado concurrido, lo que dificulta la labor. ¿Alguna pista de Moisés? Nada. Le pregunté a todos los que encontré en el camino y nadie sabe sobre un fugitivo egipcio. ¿Cómo te fue? También registré todas partes. Fui a las casas, a las tiendas, hablé con los vecinos, los comerciantes. ¿Y no hay señales? Niega con la cabeza. Creo que nunca estuvo en esta aldea. Es probable. Debe haber seguido otra ruta. Hacen un último reconocimiento visual. No hay nada más que hacer aquí. Tienes razón. Vamos. Los soldados se retiran sin resultados. Mientras muchos compradores debaten el precio de los productos mediante el regateo, Baruch y sus hijos visitan los puestos de venta. ¿Le ordenaste a los siervos que llevaran a las ovejas a pasear a otro lugar? Claro que sí, papá. Ya lo verifiqué, padre. Menahem manda con el pensamiento muy lejos. Déjame en paz, deja de provocarme. Oigan, ustedes dos, dejen de pelear, vamos a trabajar. Tenemos clientela, vamos, obedezcan. Teti examina su dormitorio real. Es bonita la decoración del cuarto, de muy buen gusto, pero tal vez no vaya conmigo. Es decir, con mi manera natural de ser. No quiero que cambien nada pensando en que las menosprecio o que encuentro defectos. No es nada de eso. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé. Tal vez en poco tiempo se acostumbre, ¿no? Incluso porque una vez casada tendrá otros aposentos. Es verdad, yo no había pensado en eso. Y con el tiempo una se acostumbra a todo, ¿no? Es decir, casi a todo. Porque hay cosas a las que una nunca se acostumbra. Yo, por ejemplo, no me acostumbro al viento ni a las lluvias fuertes. Me dan miedo, parece que todo se va a acabar. Sí, voy a buscar otros adornos para que tenga más opciones para elegir. Ahora vuelvo. Muchas gracias. No te apresures, si algo aprendí es a estar sola. Puedes irte y vuelve cuando quieras. Sale Karoma y entra Junet. ¿Cómo se está sintiendo en su nueva casa? Muy bien. Tu nombre es Junet, acerté. Ya vi que tiene buena memoria. Si tengo una cosa buena, es mi memoria. ¿Quieres ver? Tú eres la dama de la princesa y cuando fuimos presentadas elogiaste mi belleza y yo mencioné tu sinceridad. No es que me crea especialmente bonita, no es nada de eso, pero tampoco soy fea, ¿no es cierto? Ay, usted es linda y debe saberlo muy bien. Yo soy muy insegura. Cuando era niña me miraba en el espejo y decía, Teti, eres muy bonita, deja de dudar de eso. Pero tiempo después ya estaba dudando y tenía que volver a mirarme al espejo. Hoy ya no lo hago, aunque aún tenga dudas. ¿Te estoy aburriendo con esta historia? No, ¿cómo crees? De ninguna manera. Ya vi que vamos a ser grandes amigas. La amistad es muy importante en la vida, ¿no te parece? Desde luego, tiene toda la razón. Qué pena, tengo que irme ahora. Solo vine a ver si está bien. Todo está perfecto, no podría estar mejor. Más tarde platicamos. Claro, no te detengas por mí. Tendremos tiempo de sobra para conversar. Si algo aprendí es a estar sola. Aprovecho para pensar en el futuro, recordar el pasado. ¿No dicen que recordar es vivir? Pues yo siento que vivo cuando recuerdo. Se va y Karoma regresa para peinarla. Es muy simpática la dama de la princesa, ¿no es cierto? De hecho, todos en este palacio han sido muy simpáticos conmigo. Te confieso que estaba un tanto recelosa antes de venir a vivir para acá, con miedo de no responder. Su sierva la soporta pacientemente. En Madian, las 7 hermanas esperan nerviosas en casa. Así vas a gastar el piso de andar de un lado para el otro y un lado para el otro. Y tú vas a gastar mi paciencia, Jerusa. ¡Dejen de pelear! Me están poniendo más nerviosa. ¡Ay, Moisés! ¡Qué bueno que no te llevaron! ¿Tuviste que luchar con ellos? ¿Pero de qué están hablando? Oficiales egipcios estuvieron aquí buscando a Moisés. ¿Vinieron aquí? Sí, y preguntaron por ti, pero no dijimos nada. Por lo visto, el rey no ha renunciado a ver mi cuello colgando de una cuerda. Sí. Y por tu culpa, nuestra familia casi tuvo el mismo fin. Sípora. Sípora. Todos estamos bien, por la gracia de Dios. Ella tiene razón, señor. No puedo ponerlos a usted y a su familia en riesgo. Será mejor que me vaya. Todas se miran con temor y Zípora parece arrepentida. Junet visita a Naila en el harén. Acabo de tener una conversación muy profunda con la futura reina. Si fuera tú, yo tendría cuidado con las ironías. Tienes razón. Es mejor ser clara. Después de estar con alguien como Nefertari, va a ser difícil que Ramsés aguante esa criatura. Nefertari, la bella Maya y ahora esto. Y bien. Imita a Teti. Si hay algo que me gusta es preguntar todo para saber las novedades. Karoma se une a ellas. Debes estar adorando a esa muchachita. Imagínate si hubiera llegado una chica como Maya. Sería el fin definitivo de tus esperanzas. Ya no tengo esperanzas, tengo certezas. Y la joven llegó para fortalecer mis certezas. Ríen divertidas. Ramsés pasea pensativo por su dormitorio. Se sienta delante de un tablero de Senet colocado sobre una pequeña mesa. Mueve las fichas, como en una partida imaginaria. Desde que éramos niños tienes ese viejo tablero de Senet, ¿no es así? Es verdad. Y recuerda. Los dibujos ya hasta están gastados. Traje un presente para ti. ¿Un presente? Pero no es mi cumpleaños ni nada. Confía. Tómalo. Le entrega una caja envuelta con una tela. Ella descubre el juego. ¡Qué lindo! Gracias. Lo abraza. La experiencia pierde fuerza, desvaneciéndose como el humo. El faraón se levanta del asiento y se dirige al otro extremo de la estancia, muy triste y preocupado. Seca el sudor de la frente y evoca de nuevo el ayer. Cierra los ojos y te lo doy. Con nostalgia. Confía en mí. Entran en la cocina. Cierra los ojos. A robar alimentos. Lo vas a saborear mejor así, te lo aseguro. Y coloca un fruto en la boca de Nefertari. Poseído por el deseo, acerca su rostro para besarla, pero duda y se retira, dejándola degustar concentrada el sabor de la confitura con los párpados cerrados. ¿Sientes el sabor? ¿La dulzura? ¿La fruta deshaciéndose en tu boca? Asiente. ¿Quieres más? Comen insaciables. Un higo. Apreciando el gusto característico de cada manjar. Ramsés. Espera. Le limpia los restos de comida, pasando su dedo pulgar por los labios de la mujer, mientras ambos se miran a los ojos con afecto. Vamos a atacar. Sí. A probar esto. En una improvisada travesura, asaltan la despensa, probando las delicias destinadas a los reyes. De regreso al presente, la melancolía lo tortura. Se sienta en la cama, dejándose llevar con serenidad, y se recuesta en el lecho, sabiendo que nada puede cambiar el destino. Jethro, reunido con Moisés y sus hijas en Madián. Creo que es lo mejor. No, él no puede marcharse. Los oficiales ya deben estar muy lejos. Sí, Bora no quiso decir eso. Sí quise. ¿Nos pueden permitir, por favor? Quiero hablar a solas con Moisés. Papá, Moisés. ¡Ahora! Las siete chicas obedecen. Unas salen de la casa y otras se retiran a sus dormitorios. Señor, su hija tiene razón. A pesar de que no nos entendemos, confieso que eso siempre sucedió. El rey nunca me quiso, pero no imaginaba que su odio fuera más allá de los límites de Egipto. Moisés, siéntate ahí, por favor. Vamos a hablar con serenidad. Es mi deber proteger a mis hijas. Si yo creyera que tu presencia aquí significa peligro para ellas, sería el primero en actuar. Usted está ocultando a un asesino prófugo. Confío en Dios. Él es quien me guía y me fortalece. No sería difícil que esos oficiales te encontraran aquí, ¿no es cierto? Pero tú no estabas. Así que fueron a la aldea y aún así no te vieron. Sí, creo que tuve mucha suerte. No. No se trata de suerte, Moisés. Todo lo que me has contado, la vida que viviste. Moisés, incluso cuando aún no lo conozcas, Dios está cuidando de ti. Fue Él quien te trajo hasta aquí. Y si tienes que irte ahora, no te preocupes, mi amigo. El Señor te lo hará saber. Pero si la aparición de estos oficiales es justamente una señal para que me vaya. ¿Y por qué lo sería si no te encontraron? Piénsalo bien, mi amigo. El mejor lugar, el lugar más seguro para ti en este momento es aquí. Con toda esta inmensa región para recorrer, ¿crees que los oficiales vendrían a buscar dos veces en la misma aldea? No. Bien. Dicho esto, lejos de que yo quiera imponerte cualquier cosa, solo quiero asegurarte que siempre serás bienvenido bajo mi techo. El anciano se levanta. Ah, solo una cosa más que la experiencia me ha enseñado. Las decisiones que se toman al calor de la emoción rápidamente se consumen en arrepentimientos tardíos y consecuencias irreparables. Afuera, Ada, Damarina, Jerusa y Betania tienden ropa en los tendederos. Si por eso una grosera y una egoísta. ¿Por qué tenía que meterse? Si alguien tiene que hacer algo, sería papá. Él adora a Moisés. ¿Quién no entiende que es el hombre de mi vida? Creo que te estás engañando, Betania. ¿De qué estás hablando? Moisés y Zípora se gustan. Damarina, que eres una tonta, eso ya lo sabía, pero ahora creo que estás delirando. Soy menos tonta de lo que creen. Mientras ustedes hablan, yo veo. Por lo menos esta vez en mi vida estoy de acuerdo con Betania. Ellos viven peleando. Justamente. pelean y siempre están juntos. Moisés va a ser mío y de nadie más. Eso si no se va antes, ¿no, Betania? Dentro. No quiero que Moisés se vaya. Hasta las ovejas ya lo quieren. Pues sí, dicen que los animales conocen a la gente. ¿Tú misma dices eso, no, Sípora? El padre regresa y se dirige a la mayor. Todas se levantan respetuosamente. Voy a decirlo una vez. Y no quiero verme obligado a repetirlo. Me agrada mucho contar con la presencia de Moisés en esta casa. Y no admito que nadie me haga sentir lo contrario. ¿Me has entendido, Sípora? Asiente en silencio. Jetro se marcha y Sípora se sienta avergonzada. Ada y Jaque se alegran por la reprimenda. Es otra jornada más que llega a su fin. El tiempo transcurre hasta que el atardecer deja paso a la oscuridad, permitiendo a la luna llena presidir la noche en todo el oriente. Y cuando el sol apenas asoma su faz, comenzando a esclarecer el horizonte, la luz ya visita la tierra, inundando todos los rincones. A la mañana siguiente, Ramsés y Teti pasean cogidos del brazo por la orilla del Nilo. La joven charla ininterrumpidamente y sin descanso, mientras su prometido camina absorto junto a ella, tratando de aislarse de la aburrida y estridente retahíla. Agotado, el rey se aparta unos pasos, eludiendo su compañía, y decide tirar piedras al río para distraerse. Pero ella continúa hablando una y otra vez, persiguiéndolo con interminable verborrea. Los días se suceden, las semanas pasan y la vida sigue su curso. En la casa de Senet, Apuki malgasta su dinero en beber y apostar en los juegos de azar. Pero la suerte lo evita, las pérdidas se acumulan y las deudas aumentan. En Madián, Moisés atiende el rebaño y acaricia a Sisu, el pequeño corderito que ayudó a nacer. Sípora lo contempla discretamente mientras trabaja, y cuando él la descubre, ella disimula, dirigiendo a otro lado la mirada. En la villa, Jochebed ora a Dios todos los días, pidiendo con fe protección para su familia. Uri fabrica joyas en casa y enseña a Besalel el oficio. Sus trabajos cautivan a muchas mujeres en los mercados y el comerciante prospera con sus encargos. Ramsés entrena con el arco, pero el insoportable parloteo de Teti lo aturde, haciéndolo errar el tiro. Mientras ella recoge la flecha, él encuentra alivio en un breve instante de silencio. Menahem espera a su amada en el alto de la colina. Adira llega por detrás y le tapa los ojos con las manos. Él se vuelve sorprendido, la alza en brazos, dando vueltas sobre sí mismo, y la besa dulcemente. Los soldados ante su comandante y el rey. Lo lamentamos mucho, señor. Recorrimos toda la región, buscamos en cada aldea, pero Moisés no fue encontrado. Nadie pudo informarnos sobre el paradero de un príncipe egipcio. Moisés ya no debe parecerlo. Exactamente, lo que dificultó nuestra búsqueda. Si él asumió la apariencia de un hombre de otro pueblo, pasó desapercibido. Además de eso, es muy común encontrar forasteros entrando y saliendo a esas ciudades. Un extraño entre ellos no levantaría sospecha. Ustedes eran mi última esperanza. Los últimos equipos de búsqueda fracasaron. ¿Qué opinas, dice Beck? Usamos todos los recursos que estaban a nuestro alcance, soberano. Como padre, mi deseo de encontrar a mi hijo sigue vivo, pero como militar, debo admitir que no hay nada más por hacer. Sin embargo, la decisión está en sus manos. Muy bien, doy por terminada la búsqueda. Y Kenny, ve con la familia hebrea de Moisés y diles que no lo encontramos a pesar de nuestros esfuerzos. Lo haré inmediatamente, señor. Los demás pueden retirarse. Salen de la sala del trono. El comerciante de joyas visita a Auri. ¿Y entonces a la gente le gustó? ¿Sí les gustaron? Todos adoraron tu trabajo. Nunca vendí un lote de joyas tan rápido como este que tú confeccionaste. Yo lo ayudé también. Perdón, muchachito, es verdad. Que ustedes confeccionaron. Estoy muy feliz por la noticia y espero poder ayudar en cuanto surja otra oportunidad. Pues la oportunidad está delante de ti. ¿Qué quiere decir? Que voy a encargarte un nuevo lote. ¿O crees que voy a esperar a que la competencia descubra tu talento y me quite un proveedor? Nada de eso. Y esta vez quiero una remesa aún mayor. Solo espero que el éxito no se te haya subido a la cabeza y me cobres más caro. Le seguiré cobrando lo mismo, descuide. ¿Y en qué clase de joyas piensa ahora? Yo... Le explica las condiciones mientras Junet consuela a su señora en el palacio. Tanto le recé a los dioses, Junet. Tanto. ¿Por qué ellos me están castigando de esta forma? ¿Por qué? No diga algo así. La toma de las manos. Usted es amada por Isis y Ptah. Los dioses la adoran, princesa. Siempre está al día con sus rezos, con sus ofrendas. Entonces, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no le revelaron a los oficiales dónde está mi hijo? ¿Por qué? Tal vez porque él no... Disculpe, señora, no tengo las respuestas. Tal vez porque él ya no está en este mundo, es lo que ibas a decir, Junet. Sí. Llegué a pensar en esa posibilidad, lo confieso. Yo también he pensado en eso. Por más que trate de engañarme, la verdad es que mi hijo puede estar muerto. Pero tal vez no lo esté. ¿Cómo vamos a saberlo? Usted tiene que ser fuerte. ¿Cómo es que una madre puede ser fuerte en un momento como este? Conozco el dolor de la ausencia de un hijo. Echo tanto de menos a Nefertari. Creo que jamás me voy a acostumbrar a su ausencia. Por lo menos tú sabes que ella está viva. Segura en el templo de Amón y puedes ir a visitarla cuando quieras. Y yo... Yo puedo pasar el resto de mis días sin tener noticias de Moisés. Dolorida, la princesa llora. Mi corazón nunca va a tener paz. Nunca. Inclinando hacia adelante la cabeza ante la mirada satisfactoria de su dama. Karoma e Ikeni se besan a escondidas en un corredor interior. No imaginas lo feliz que estoy por verte. Y yo también. No puedo creer que estás aquí. Fueron tantos días tristes sin tu presencia. Te aseguro que esos días tristes no volverán. Los dioses deben tener los oídos calientes de tanto que les pedí que te protegieran. Podías haberles pedido por Moisés también. Buscamos en muchos lugares y nada. Sí, es una pena que el príncipe no haya sido encontrado. Y que la búsqueda haya sido en vano. La princesa Genutmire debe estar deshecha. Imagina a la familia, veré cómo va a estar. Devastada. Yo iré a la villa a hablar con ellos. Nos vemos más tarde. Unos besos de despedida. Y el soldado toma su espada, agarra el casco y se marcha. Junet entra en el santuario. Ya supe que no encontraron a Moisés. Debes estar satisfecha. Mucho, por supuesto. Muy bien, ¿para quién? Hasta ahora sigo con las manos vacías. No me gané la recompensa por Moisés ni por ayudarte a matar al rey. ¡Habla bajo! Comprueba que nadie más escucha. Deja de vivir repitiendo siempre lo mismo. Te dije que voy a arreglar esta situación. Todo se está encaminando bien. Yo quiero ver algo de valor. Y lo quiero ahora. Se quita una gruesa pulsera de oro que le entrega indignada. Bakemut la examina. Es poco. No pruebes mi paciencia. Cuidado. Tú ten cuidado. La amenaza atemoriza a la mujer y el oficial se retira. Junet aguarda un instante y se dirige a los dioses para pedir ayuda y protección. Pido perdón por el arranque del otro día. Y agradezco de corazón por haberle enviado a una novia insoportable a Ramsés. Suplico humildemente que continúen ayudándome. Volveré con más ofrendas. Gaiji organiza un desayuno especial en el jardín. Sin duda es la mesa más vasta y bonita que haya visto, es decir, para una comida. Mi mamá intentó introducirme en las artes culinarias, pero me faltó vocación. Y sin vocación no es posible, ¿verdad? Sí, con certeza la vocación es algo muy importante. Importantísima. Yo tengo vocación para el dibujo. Yo adoro dibujar, desde niña. Soy capaz de pasar mucho tiempo dibujando sin parar. Dibujo sobre todo reyes, reinas, príncipes, lagartos y hablo con mis dibujos. Hablo por mí y hablo por ellos. Cuando tenga más confianza, señora, le muestro mis dibujos. Será un gran placer verlos. Llega Ramsés. Teti y su madre lo esperan junto a un grupo de siervas que han ayudado a preparar el banquete. ¿Qué sucede, hijo? Moisés no apareció. Sé fuerte. Suspendí la búsqueda. Tal vez un día él aparezca cuando se entere de que tu padre falleció. Voy a dejarlos solos. Con permiso. Besa al hijo y se va. El cocinero real sirve una copa de zumo. Gracias. Tu comida es tan buena y bonita. Gracias. Y no creas que lo digo solo porque estoy ante tu presencia. No me gusta decir las cosas solo para agradar. Cuando hay un motivo, no pierdo la oportunidad de elogiar a quien merece ser elogiado. Sufre callado. ¿Es impresión mía o el rey tiene algún problema? Ramsés come ausente. Lo tengo, sí. Pero prefiero no hablar sobre eso ahora. Lo comprendo. No siempre hablar de un problema es la mejor forma para resolverlo. A veces con la meditación y el silencio es como conseguimos encontrar las soluciones. Si hay alguna cosa que valoro es conocer la hora de callar y la hora de hablar. Yo tengo este carácter extrovertido. Sus palabras chirrían en las cabezas de los siervos y soldados. Y Kenny visita a Jochebed. Me envió el rey. Él quiso que les informara el resultado de la búsqueda de Moisés. Desafortunadamente, él no fue encontrado. La noticia disgusta a la mujer, que se lleva las manos a la frente, buscando sosiego. Dígale al faraón que agradecemos su gentileza por mandarnos avisar. Le daré el recado. Lo acompaña a la salida. Se despide agradecida. Muchas gracias. Y el soldado se marcha apresurado. La hebrea cierra la puerta, muy afligida. Tras conocer una respuesta que no esperaba, se sienta a una mesa y solloza por el sufrimiento que la traspasa. Pero sabe que ha de vencer en soledad, evitando causar dolor en su familia. Cae la noche y Ramsés habla con Dissebek en su despacho de trabajo. Insoportable. No aguanto más a esa mujer hablando en mis oídos. Parece una pesadilla, una cascada de palabras. Ella no tiene mucha noción de los límites. Ninguna noción. Es buena mujer, es buena. La pobre hace las cosas más difíciles. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Hiciste un decreto absolviendo a Moisés, ¿o no? Sí, pero ¿qué tiene que ver con la parlanchina? La absolución de Moisés no sería del agrado de tu padre, ¿cierto? Cierto, ¿y bien? Pues que a pesar de haber intentado dignamente cumplir el deseo de tu padre aceptando a Teti como esposa, ahora puedes decidir no casarte con esa chica. ¿Pero con eso no crearía un problema político? No. Si encontramos una buena disculpa, no. Amran en casa de Aarón y Eliseba. ¿Un oficial del rey fue a casa? Sí, por orden de Ramsés. Habló con tu madre. ¿Alguna noticia de Moisés? Habla ya, papá. ¿Qué fue lo que te dijo? Duda en contestar. Suspendieron la búsqueda. La noticia suena como una agresión. No encontraron a Moisés. Y no pueden creerlo. Paser revisa documentos en su escritorio. Y Simut juega sentado con una esfera. Estaba pensando, maestro, que soy como esta bolita. Lanzado de un lado a otro sin saber por qué. Simut, ¿desde cuándo eres lanzado de un lado para el otro? Así es. De mi cuarto al laboratorio, del laboratorio a la cocina, de la cocina al jardín, a veces para la sala del trono, y luego del laboratorio al cuarto, y del cuarto al santuario. Simut, vete a dormir. Deja esa bola y ve a dormir antes de que empieces a decir más tonterías. El acólito acepta el consejo, retirándose a descansar, y al salir se detiene en la puerta. Si lo piensa bien, verá que no son tonterías. Su maestro sonríe y continúa el trabajo. Entra el faraón. Soberano, ¿a qué debo el honor? Supe que la búsqueda fue suspendida y que Moisés no fue encontrado. Es una pena. Sí, pero estoy aquí por otra persona. ¿Otra persona? Quiero a Nefertari de vuelta, para que sea mi reina. La orden parece un desafío y el sacerdote no sabe qué contestar. Fin del capítulo 64.